Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Recuerdo ahora una visita que hice con un compañero chileno a un asentamiento de la reforma agraria, a algunas horas de distancia de Santiago. Al atardecer funcionaban varios círculos de cultura y fuimos para acompañar el proceso de lectura de la palabra y de relectura del mundo. En el segundo o tercer círculo al que llegamos, sentí un fuerte deseo de intentar un diálogo con el grupo de campesinos. En general evitaba hacerlo debido a la lengua, temía que mi portuñol perjudicara la buena marcha de los trabajos. Aquella tarde resolví dejar de lado esa preocupación y, pidiendo permiso al educador que coordinaba la discusión del grupo, pregunté a este si aceptaba conversar conmigo. Después de su aceptación, comenzamos un diálogo vivo, con preguntas y respuestas mías y de ellos, a las que sin embargo siguió, rápido, un silencio desconcertante. Yo también permanecí silencioso. En ese silencio, recordaba experiencias anteriores en el nordeste brasileño y adivinaba lo que ocurriría. «Disculpe, señor», dijo uno de ellos, «que estuviéramos hablando. Usted es el que puede hablar porque es el que sabe, nosotros no». ¿Cuántas veces había oído ese discurso en Pernambuco y no solo en las zonas rurales, sino también en Recife? A fuerza de oír discursos así, aprendí que para el educador o la educadora progresistas no hay otro camino que el de asumir el momento del educando, partir de su aquí y de su ahora. Lo que no tendría sentido es que yo llenara el silencio del grupo de campesinos con mi palabra, reforzando así la ideología que habían expresado. Lo que yo debía hacer era partir de la aceptación de algo dicho por el campesino en su discurso, para enfrentarlos a alguna dificultad y traerlos de vuelta al diálogo. «Muy bien», dije, en respuesta a la intervención del campesino. «Acepto que yo sé y ustedes no saben. De cualquier manera, quisiera proponerles un juego que para que funcione bien exige de nosotros lealtad absoluta. Voy a dividir el pizarrón en dos partes, y en ellas iré registrando, de mi lado y del lado de ustedes, los goles que meteremos. Yo contra ustedes y ustedes contra mí. El juego consiste en que cada uno le pregunte algo al otro. Si el interrogado no sabe responder, es gol del que preguntó. Voy a empezar por hacerles una pregunta. En este punto, precisamente porque había asumido el momento del grupo, el clima era más vivo que al empezar, antes del silencio. Primera pregunta. ¿Qué significa la mayéutica socrática? Carcajada general. Y yo registré mi primer gol. Ahora les toca a ustedes hacerme una pregunta a mí, dije. Hubo unos murmullos y uno de ellos lanzó la pregunta. ¿Qué es la curva de nivel? No supe responder y registré uno a uno. ¿Cuál es la importancia de Hegel en el pensamiento de Marx? 2-1. ¿Para qué sirve el calado del suelo? 2-2. ¿Qué relación hay entre la curva de nivel y la erosión? 3-3. ¿Qué significa la epistemología? 4-3. ¿Qué es abono verde? 4-4. Y así sucesivamente hasta que llegamos a 10-10. Al despedirme de ellos, hice una sugerencia. Piensen en lo que ocurrió aquí esta tarde. Ustedes empezaron discutiendo muy bien conmigo. En cierto momento, se quedaron en silencio y dijeron que solo yo podía hablar porque solo yo sabía y ustedes no. Hicimos un juego sobre saberes y empatamos 10-10. Yo sabía 10 cosas que ustedes no sabían y ustedes sabían 10 cosas que yo no sabía. Piensen en eso. De regreso a casa, recordaba la experiencia que había tenido mucho tiempo antes en la zona de selva de Pernambuco, igual a la que ahora acababa de vivir. Después de algunos momentos de buen debate con un grupo de campesinos, el silencio cayó sobre nosotros y nos envolvió a todos. El discurso de uno de ellos fue el mismo, la traducción exacta del discurso del campesino chileno que había oído en aquel atardecer. Muy bien, les dije, yo sé, ustedes no saben, pero ¿por qué yo sé y ustedes no saben? Aceptando su discurso, preparé el terreno para mi intervención. La vivacidad brillaba en todos, de repente la curiosidad se encendió. La respuesta no se hizo esperar. Usted sabe porque es doctor, nosotros no. Exacto, yo soy doctor, ustedes no. Pero ¿por qué yo soy doctor y ustedes no? Porque fue a la escuela, ha leído, estudiado y nosotros no. ¿Y por qué fue a la escuela? Porque su padre pudo mandarlo a la escuela y el nuestro no. ¿Y por qué los padres de ustedes no pudieron mandarlos a la escuela? Porque eran campesinos como nosotros. ¿Y qué es ser campesino? Es no tener educación ni propiedades, trabajar de sol a sol sin tener derechos ni esperanza de un día mejor. ¿Y por qué al campesino le falta todo eso? Porque así lo quiere Dios. ¿Y quién es Dios? Es el padre de todos nosotros. ¿Y quién es padre aquí en esta reunión? Casi todos levantando la mano dijeron que lo eran. Mirando a todo el grupo en silencio, me fijé en uno de ellos y le pregunté, ¿cuántos hijos tienes? 3. ¿Serías capaz de sacrificar a 2 de ellos, sometiéndolos a sufrimientos, para que el tercero estudiara y se diera buena vida en Recife? ¿Serías capaz de amar así? No. ¿Y si tú, hombre, de carne y hueso, no eres capaz de cometer tamaña injusticia, ¿cómo es posible entender que lo haga Dios? ¿Será de veras Dios quien hace esas cosas? Un silencio diferente, completamente diferente al anterior, un silencio en que empezaba a compartirse algo. Y a continuación se escuchó, no, no es Dios quien hace todo eso, es el patrón. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas, buenas, un gustazo comenzar. Al mundo le falta un tornillo este sábado 25 de septiembre del año 2021, un saludo a la audiencia de Spica, a la audiencia de Encantada FM por allá por Aiguá, al norte de Maldonado. Y bueno, un gustazo estar compartiendo un sábado más en la mañanita. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, sí, un gustazo estar acá. Y bueno, gran arranque de Maxi, ahí compartiendo ese texto de Paulo Freire. Así que bueno. A 100 años de su nacimiento, que se fue el 19 de septiembre pasado, se cumplieron 100 años del nacimiento de este educador impresionante. Ese texto es muy significativo, ¿no? De la obra de Freire, ¿no? Esa capacidad de, bueno, de rescatar los saberes y poder hacer procesos que incluyen, ¿no? Que parten desde lo que cada uno tiene para aportar, ¿no? Muy bueno, ¿no? Impresionante. Y bueno, que se ha estado, bueno, en estos días también de celebración de la educación pública, bien importante este... Varias novedades, ¿no? En el campo de la educación, ¿no? Varias novedades, sí. La creación, después de muchos años, de la Facultad de Artes, ¿no? La creación o bueno, la conclusión de un proyecto que ya venía muchos años estando ahí en la vuelta, bueno, el Día del Maestro... Varias cosas. Sí, y bueno, y ahora con la noticia fresquita que las clases, las maestras y maestros, directores y demás van a terminar trabajando el 28 de diciembre, algo medio inédito, creo yo, como una forma de seguir desprestigiando a los educadores, porque si plantean que esto es un disparate, porque en realidad no aporta mucho más, un poco menos de clase para todo lo que ha sucedido y de un año bastante duro, ¿no? De laburo para todos las educadoras y educadores, ha sido un año bastante duro por las condiciones de trabajo, ¿no? De la virtualidad y demás que han llevado a reinventarse y bueno, y de repente sobrecargas, trabajar a cualquier horario y demás. Y bueno, que el gobierno se ha dispuesto de alguna forma a tratar de ir combatiendo a los sindicatos, porque es así, con la persecución a docentes que se ha dado, con la separación del cargo por expresarse libremente. Ahora, bueno, en cada paro tratando de paros que son definidos con mucha anticipación, tratando de volcarle a los docentes la responsabilidad por los comedores, cuando en realidad el dinero que aporta el Estado para los comedores es muy menguado, muy lamentable ahí. Y bueno, y por ejemplo en turismo, recuerdo que arrancó turismo y no resolvieron cómo iban a resolver el tema de los comedores, y por un día de paros tratan de darle al discurso, con la complicidad de todos los medios hegemónicos, de que paran y dejan a los niños y a las niñas sin comer un día, cuando en realidad la responsabilidad sería del gobierno resolver, sabiendo que hay un paro, cómo va a suplir ese servicio. Bueno, y esto de tirarlo hasta fin de año seguramente es para, si los sindicatos plantean algo, decir otra vez, seguirle dando y decir que bueno, no quieren trabajar y todas las clases que hemos perdido y demás. Que bueno, va en esa lógica de tratar de ir dándole a los trabajadores y trabajadoras docentes, aparte en el marco también de elecciones que van a haber para los representantes, ¿no? De los docentes en unos días. Bueno, capaz que contar un poquito en el programa de hoy. Bueno, sobre el final del programa vamos a estar compartiendo algunos audios de bueno, el sábado pasado no estuvimos porque, bueno, por cuestiones personales, los integrantes del programa no pudimos salir al aire, pero estuvimos haciendo una cobertura del paro general del 15 de septiembre en Montevideo y también de la inauguración de Casa Viva, de Celebro la Diversidad, el domingo pasado. Y bueno, vamos a estar compartiendo sobre el final del programa algunos audios de estas dos instancias que estuvimos cubriendo desde Spica FM. Con Marinela estuvo participando activamente en la cobertura, estuvo Jonah también en la cobertura del Celebro participando, y bueno, vamos a compartir algo de material. En un ratito vamos a estar hablando con Héctor Cancela, el ingeniero Héctor Cancela, que es el presidente de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, y bueno, vamos a estar hablando sobre la rendición de cuentas, la apertura de la Facultad de Artes, que refería Maxi recién, y la creación del Movimiento en Defensa de la Formación Universitaria Pública de Docentes y Educadores. Y luego vamos a estar charlando con Gerardo Rodríguez, presidente de FANCAP, sobre la privatización de la producción del Portland de ANCAP, que es un tema que es una noticia de esta semana, pero es un tema que vienen trabajando hace tiempo, y bueno, y todo lo que está pasando con la ANCAP. Podríamos charlar un poco del tema del precio de los combustibles también, y bueno, y cómo se viene un proceso privatizador de alguna forma de ANCAP. Vamos a compartir la musiquita de hoy que preparó Marquiños. Le mandamos un abrazo a Coco, a Marcos, que andan por ahí. Seguramente Andrés ande ahí también prendido a la escucha. Pica, escuchando. Hoy vamos a compartir de Stephen Hen Wall, nacido en el 51, comúnmente conocido como Sissick Steve, que es un músico de blues estadounidense. Toca principalmente guitarras personalizadas y canta. Desde finales de la década de los 60 trabajó como músico e ingeniero de grabación en los Estados Unidos y Europa, además de realizar otros trabajos antes de su gran avance comercial, inicialmente en el Reino Unido a finales del 2006. El disco que vamos a compartir es un disco del 2009 que se llama Man From Another Time, Hombre de Otro Tiempo. Man From Another Time es el cuarto álbum de Sissick Steve y fue lanzado el 19 de octubre del 2009 y entró en la lista de álbumes del Reino Unido en el número 4 del 25 de octubre del 2009. Bueno, esa es toda la información que preparó Marquiños sobre el músico que nos acompaña hoy. Y vamos a compartir el primer tema de este disco, que se llama Diddley Bow. Here come the one string diddley bow, and this here song is called, yeah, you guessed it, diddley bow. Room. Get two cans and a couple of names. Everybody gonna know you got yourself a diddly bone.